Hola, muy buenas tardes, amigos de Garry Podcast. Hoy vamos a hablar de cómo y dónde debes comprar los juegos de importación para que te puedas ahorrar unos euros de una forma muy sencilla. Por lo tanto, el título de hoy se titula así: ¿Cómo y dónde comprar juegos de importación UK? Antes de nada, lo que se debe hacer es mirar si no te quieres llevar una sorpresa el idioma incluido en los juegos de importación. Para ello, encontramos en un foro en el que viene el idioma de las voces y de los subtítulos para no tener problema en ello. Si queremos, por ejemplo, un juego de Xbox 360, entraremos en www.elotrolado.net/wiki/importacion-juegos-región-libre-abre-paréntesis-región-libre-abre-paréntesis-región-free-cierro-paréntesis-d-xbox360. Buscaríamos el juego y veríamos el idioma. Y si lo que queremos es un juego de PlayStation 3, pues entraríamos en www.lapst.com/foro/7-juegos/2-3-4-4-0-6-idioma-guión-d-los-juegos-d-importación-act-14-01-2-0-1-2-0-1-a.html y haríamos igual. A continuación vamos a explicar varias tiendas online que venden este tipo de juegos y los mandan a nuestro país. Pues comenzamos con la primera tienda. Su nombre es amazon.co.uk. En la página web de Amazon Gran Bretaña, donde encontraremos libros, música, DVD, juegos, electrónica, computadoras, cosas para el hogar y el jardín, muñecas y juguetes, ropa, accesorios para el coche y mucho más. Pero vamos, lo que realmente nos interesa sobre esto es el apartado de Music, DVD y Games, y en él el de PC y Videogames. A partir de ahí veremos que existen ofertas por debajo de los 10 libras, que son unos 12 o 13 euros al cambio, en el apartado de Xbox 360, PS3 y Wii. Si queremos juegos sobre alguna consola en particular, como es normal, entraremos en la parte izquierda de la pantalla, en la plataforma que queramos. En este caso, Xbox 360, por ejemplo. Y veremos desde los últimos lanzamientos en juegos hasta pack de consolas pasando por distintos accesorios. La página está en inglés, lo que será una pega para algunos, aunque haciendo lo que he comentado anteriormente no tendréis más problemas. Los importes de los juegos están en libras, por lo tanto os tendréis que hacer una idea o buscar en Google a cuánto está el cambio. El método de pago es únicamente introduciendo tu tarjeta de crédito y suele tardar entre una semana y 10 días en llegarte el juego. Yo he realizado varias compras aquí y no he tenido ningún problema en ninguna llegada ni en las condiciones que llegó el juego tampoco. Otra característica de esta página es que puedes pagar algo menos y comprar un juego usado. Pero en perfectas condiciones, están debajo de cada juego donde pone Used. Entraríamos al juego en cuestión y para comprarlo en la parte derecha clicaríamos en Add to Shopping Basket y te pondría la cantidad que queremos por si queremos más de uno. Seguimos mirando por si acaso queremos comprar alguno más. Cuando ya no queramos ninguno más, pues clicamos en Proceed to Checkout. Cuando ya nos hemos registrado con anterioridad, nos pondrá automáticamente nuestro nombre y dirección, pero si queremos que lo envíe a otro sitio, lo pondremos en Entry a New Delivery Address y a continuación haremos clic sobre Dispatch to This Address. Choose Delivery Preference te pregunta si quieres que los juegos te lleguen en un paquete juntos y todos, vamos, todos juntos, o si por el contrario quieren que te lo vaya enviando según vayan llegando al almacén. En Choose Delivery Options son las opciones de envío. Estándar entre 3 y 7 días laborables o express 1 o 2 días. Además puedes pedir que te lo envuelvan por si es un regalo y quieres pagarlo tú pero enviarlo a otro sitio clicando en Does your order contains gift items? Y daríamos en continuo. Es el momento de poner tu tarjeta de crédito y darle a continuar. Te enviarán un correo a tu dirección diciendo que se ha realizado la compra y otro correo cuando te manden el juego. La segunda tienda es thehut.com. En The Hut también tenemos disponibles muchas más cosas además de juegos, pero como siempre nos encontramos en estos. En primer lugar, clicamos en la bandera de Europa, arriba a la derecha, para que nos pongan todos los precios en euros. Y a continuación, entramos en Games. Y nos encontramos con los juegos de la semana para las distintas plataformas. Elegimos la consola que nos interese y nos encontramos con los juegos de la semana, de esa consola, claro. Las releases, los estrenos próximos y las ofertas. Si vemos algún juego que nos interese, tenemos que clicar en Add to Basket y se quedará en el carro de la compra y así sucesivamente. También podremos directamente el juego que queramos arriba de la página eligiendo la plataforma, poniendo el título del juego y dándole a Search. Una vez terminada la visita, le daremos a Checkout para iniciar el proceso de la compra. Lo primero es registrarse, dando en el botón de registres. Una vez hecho esto, verán tu carrito de la compra en el que se encuentra el precio de cada juego, el total y los gastos de envío de esta página en especial son gratis. Le damos a Go to Checkout y tendrán que meter sus datos para el envío y tu tarjeta de crédito, claro. También podremos envolverlo como en el caso anterior. La próxima tienda que vamos a analizar es Shoptop.net. Esta tienda sí está únicamente especializada en juegos. Al entrar nos encontramos con una infinidad de juegos de todos los formatos. Lo primero, en la parte media de la izquierda, cambiamos la bandera europea para que nos pongan los precios en juegos y nos ponemos a buscar nuestro juego. Bien, pues entrando directamente el nombre en la parte de arriba y dándole a Search, o bien buscando en las distintas plataformas. Lo primero que nos pide es loguearte o registrarte si eres mi nuevo cliente. Cuando encontremos algún juego que nos interese, le damos a Add to Cart para llevarlo al carrito y así sucesivamente. Al terminar de mirar nuestros juegos, entraríamos en View, en Your Basket, View Your Basket, en la parte izquierda de la página, y ahí veremos todos los juegos de nuestro carrito de la compra, el total y el precio de los gastos de envío. Si nos parece bien, entramos en Credit Card, Checkout para pagar con tarjeta de crédito o Checkout with PayPal para pagar con este método. De todas las páginas que vamos a analizar, esta es la única que se puede pagar con PayPal. Otra tienda más es game.co.uk. Game es otra página en la que encontramos, además de juegos, accesorios, películas, ropa y muchas cosas más. Nos centramos en los juegos. Entramos en Games y buscamos el juego arriba. Le damos a Search para buscarlo o en la parte izquierda clicando en la plataforma. Elegimos el juego que nos interese, dando, como ya sabemos, en Add to Basket dentro de cada juego, y cuando hayamos terminado damos en View Your Basket. Veremos el precio del juego y tendremos que elegir los gastos de envío del desplegable de abajo, de Delivery Options. Lo tendremos que dejar en el del final, que cuesta 2,95 para un juego. Nos dice el total y le damos a Checkout. Tendremos que loguearnos y registrarnos. Si queremos que sea para regalo, incluso podemos poner un mensaje para que lo impriman y lo manden junto con el juego. Una vez rellenados los datos, le daremos a Continúe y después otra vez a Continúe. Otra de las páginas es Play.com. En Play.com también podemos encontrar muy diversos artículos, además de nuestros juegos. Primero, como ya sabemos, arriba a la derecha, clicar en la bandera europea para cambiar a euros. Y después entramos en Games. Y por último, seleccionamos la consola que queremos buscar nuestro juego. Si sabemos el nombre del juego que queremos, lo buscamos en la barra de arriba y daremos en Search. Y si lo que queremos es ver precios para ver si nos interesa algo, lo buscamos en la parte izquierda de la página, según el género o alfabéticamente. Para añadirlos al carro, clicaremos en Buy. Y cuando ya tengamos todo lo que queremos, nos iremos a Checkout, arriba a la derecha, debajo de la bandera de Europa. Pedirá que creemos una cuenta o que metamos los datos si ya tenemos una. Por defecto, al entrar, nos pondrá la dirección que hayamos dado de alta. Si queremos otra, le daremos a Edit, Card Details, y si todo está bien, pues clicaremos en Continúe. Los gastos de envío son gratuitos. Nos pedirá la tarjeta de crédito y la dirección de envío y pinchamos en Confirm Order. Así nuestro juego ya estará comprado. Otra tienda más es GameStation.co.uk. En esta también encontraremos muchos artículos, además de juegos, pero nosotros vamos a lo que nos interesa. Entramos en Games y después en la plataforma que queramos. Como siempre, podremos buscar el juego directamente arriba o daremos en Search, o por el contrario, buscaremos por precio o por género del juego. Al entrar dentro del juego, tenemos la opción de comprarlo nuevo clicando en Add to Basket en la parte de New, o también podremos comprarlo abierto pero en perfectas condiciones clicando en Add to Basket pero en la parte de Pre-Owned. Cuando ya hayamos terminado, entramos en la parte de arriba a la derecha, en View Basket, donde elegiremos los gastos de envío en Delivery Option. Es el tercero de 3 a 5 días y después clicaremos en Checkout. Nos pedirá entonces que creemos una cuenta o que nos logueemos con lo que tenemos. Entonces nos pedirá los detalles de la tarjeta de crédito y la dirección de envío, daremos a Continúe. Confirmaremos y ya está el juego pedido en poco tiempo en casa. En general no he tenido problemas con ninguna página, todas te mantienen informado de cómo va el juego, si está en proceso de envío, enviado, cualquier incidencia. Todas se paga mediante tarjeta menos Shopto, que también se puede mediante PayPal. Todas las páginas tardan entre unos 7 y 10 días en enviarte y que te llegue el juego, así que si lo quieres que te llegue en menos tiempo, pues no compres por internet este tipo de juegos. El juego llega perfectamente envuelto, o en sobre acolchado o en caja de cartón. Es importante mirar en varias webs porque el mismo juego tiene diferentes precios en las distintas páginas. Sin más, espero haber sido de ayuda y bueno, pues desde Garry Podcast, pues un saludo y hasta la próxima.